Buenos días, mis queridos auditoras y auditores. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Acompañando la Mañana. Tengo acá, me acompaña hoy día mi amiga Carmen. Ella se va a los va a presentar y se va a dar un saludo para ustedes. Buenos días. Ayer no pude porque tenía un compromiso, pero hoy día sí que estoy aquí, señora Anita, acompañándola. Agradecida, muy agradecida. Y voy a poder acompañarla todo el mes de enero y el mes de febrero. Pero el mes de febrero parece que estamos de vacaciones, ¿eh? Ya, pero parece que es poco, ¿sí? Bueno, ahí vamos a ver. Pero se le agradece de todas maneras, Carmen. Tú sabes que yo, eterna agradecida por eso. Y aquí estamos con el programa. Saludo a toda la gente del barrio. También quería decir unas palabritas. Darle gracias a la señora, a la gente que los acompañó desde el... de Don Alepsi, el funeral y en el velorio también. Se le agradece a todo el mundo que los apoyó y eso, y un saludo a mi mamá. Bien, me parece. Bueno, hoy día, a propósito de saludo, hoy día martes 15 estamos celebrando y saludando a San Mauro y Raquel. Ah, mi abuelita se llamaba ya, Raquel. No, se llamaba, ya no falleció. Está. Bueno, yo como siempre les reitero, si tienen alguna Raquel en estos momentos, a San Mauro o a cualquier persona que a ustedes les gustaría saludar, llámenos a los teléfonos al 41 22 22 363 y al WhatsApp más 569 567 395 35. Tenemos también un correo, contacto@espaciosfm.cl. Y la página web, www.espaciosfm.cl. Así es que, amigos, no hay ningún impedimento para que ustedes saluden a las personas que ustedes quieran saludar. Y también nos pueden ayudar pidiendo sus temas musicales. Y nosotros acá estamos para ayudarlos y para que ustedes cuenten con nosotros también. Bueno, después de esto nos vamos a ir a una pausa musical. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, en la mañana, Carmencita, no sé si tú escuchaste un poquito la noticia, subió el pasaje. Ah, sí, pues sí, estaban... 540. 10 pesos más. A mí, yo pagaba 520 aquí en la Cóndora. Y ahora 540. 20 pesos más. No, ahí fue mucho, sí. ¿Ah? Bueno, en un principio, pero hace harto tiempo atrás, Juan Carlos. No, si estaba en 520. Pero ahora estaba, después subió a 520. Y ahora estamos en 540. Bueno, pero los que vivimos aquí tenemos la posibilidad de caminar un poquito también, pues. Claro. ¿Ah? Ay, no, sí, pues Juan Carlos, qué pena. Mira, yo es que yo creo que te convendría venirte a vivir acá mejor, ¿ah? Sí. Mira, yo hubiese tenido lo que te comenté la otra vez, ahí habría estado pintadito. Sí, claro. Que le sale más cuenta estar acá que estar pagando pasaje, claro. Y aparte de eso se ahorra harto tiempo. Exactamente. Pero bueno, ya nosotros ya acá, mejor sí, nosotros tenemos la posibilidad de irnos al centro de a pie. Ah, y pagar un pasaje de vuelta. Yo pensé que se iba a ir a vivir para el centro y dije, oh, me alegré. Ah. ¿Tú quieres vivir en el centro? No, es que nosotros aquí tenemos la fortuna que estamos yo encuentro cerca que de todos lados. Por acá es mucho la plata que se paga para la locomoción, porque hay trayectos muy cortos, porque por ejemplo hay gente que ya, bueno, ahora en Maipú porque están arreglando, pero cuando entreguen la calle hay gente que se toma aquí, se baja en Maipú o se baja en Lincoln. Sí, pues si no es tanto. Sí, pues para nosotros es más conveniente andar. Aprovechamos de caminar un poquito y con eso ayudamos también a la salud. Sí. Y de vuelta a pagar el pasaje, porque generalmente uno se va al centro y tú uno va a comprar. Y aparte de eso, que hay que aprovechar el tiempo bueno. También, sí. Sí. Así es que y tratar de utilizar la locomoción cuando uno está realmente apurado. Yo a veces, yo tomo de aquí para allá porque a veces estoy... Me atraso. No, y díganme esa gente que tienen que pagar 4 pasajes, plata, chuta. Sí. Porque a las personas que trabajan no le dan en la plata aparte del pasaje, pues va incluido en el sueldo. Claro. No sé, yo creo que el trayecto, a ver, de la población acá al centro, uno debiera pagar 400 pesos. Sí. Y no... 540, como nos va a tocar. Sí, porque nunca va una sola persona para el centro. No, siempre van dos. Exacto, o tres. Claro. Bueno, hay que seguir adelante. Y que es así las cosas. Bueno, si hubiese estado aquí don Ricardo, habría dicho: y los sueldos. Igual. Ahí nomás. Sí, sí, lamentablemente es así. Sí. Bueno, yo tengo acá otra, fíjate, no, noticia no, sino que es como. Estamos aquí, dice. 4 beneficios del ayuno y con qué frecuencia deberías hacer el ayuno. ¿Qué crees tú que es el ayuno? Para mí el ayuno es no comer, ¿cierto? Sí, tengo entendido. Ayunar ayuno, al mediodía. No. Sí. Es como, por ejemplo, cuando uno se va a hacer un examen y le dicen en ayunas. Claro. Y en ayunas significa que uno no tiene que comer. Claro, aquí viendo también, el ayuno también es como bien beneficioso para la salud. Yo generalmente hay religiones que hacen mucho ayuno. Y esto viene de tiempo remoto. Uno tiempo va a la Biblia y ahí salen los ayunos. Por ejemplo, dice acá, dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Para todos, desde nuestros padres hasta los anuncios de cereales. La comunidad define y de la salud recomienda los beneficios de esta primera comida básica. Pero es tan sencillo como parece, porque a uno le han... metido en la cabeza de que el desayuno es lo principal que uno puede comer. O sea, un buen desayuno y después puede esperar un poco el almuerzo. Acá tenemos, dice, la ciencia ha demostrado que el ayuno, es decir, omitir ciertas comidas y no comer durante un periodo de tiempo determinado, puede tener enormes beneficios para tu cuerpo, condición física y salud. La forma más común de este horario de comida es el ayuno intermitente, un modelo de dieta donde tanto puedes comer durante unas horas determinadas, por ejemplo, entre el mediodía y las 8, como saltarte 2 comidas un día de la semana, dejando de comer 24 horas. Es harto, sí. yo creo que no es como para... Aparte, uno está acostumbrado, entonces... Aparte, señora Anita, para que estamos con cosas, con todos los problemas que hay y tanta enfermedad que hay, más encima hacer esas cosas, no. Pero dicen que eso es muy bueno para el cuerpo. Sí, porque sí, eso tiene te que ayuda ser... a depurar el organismo también, y dicen que es una buena práctica. Bueno, tenemos en el caso de los musulmanes, ellos practican el ayuno. Sí. Hay una fecha que dicen que es el Ramadán, y que el Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán, y ellos precisamente ayunan en ese, o sea, hacen eso. Todos ayunan ahí, dice. Conocido internacionalmente por ser el mes en que los musulmanes, por su fe y por sus creencias, practican el ayuno. Fíjate que diario, desde el alba hasta que se pone el sol. Y eso es, para ellos es sagrado hacer el ayuno. Sí. Yo he escuchado bastante sobre el ayuno y... Pero 24 horas es mucho. Pero hay medio ayuno que sí se podría hacer, creo que es tomar hasta agüita y desintoxicar el cuerpo. Yo creo que así como vamos, señora Anita, no hay para qué hacer, no hay para qué hacer en ayuno, porque dígame, ¿cuánta gente que está quedando cesante? La gente está caminando, no tiene plata para el pasaje, salen a buscar pega, pura esperanza, y a donde tienen que mantener familia, pagar sus cuentas, es mejor en ayuno eso. Porque no usted con problemas no sirve nada de comer, porque los problemas a veces empiezan con problemas psicológicamente, porque la persona empieza a pensar. Sí, sí, es verdad, pero bueno, ojalá que se mejore, que todo mejore. Y bueno, imagínense que ahora en marzo son 480 profesores que se van para afuera. ¿A quién? No se sabe. Tengo un primo que es profesor, le dieron vacaciones, tiene que volver a fines de febrero, y ahí el que le tocó. Ocha la lecera, qué pena, ojalá. Entonces, ¿quién está tranquilo? Nadie. Es que ahora ya es un poco la gente, los trabajos que con contrato. Sí. Ahora se usa mucho boletear. Entonces ahí no tienes antigüedad, no tienes vacaciones, no hay nada de esas cosas que antes todos los trabajadores que están con contratos sí tienen sus beneficios, claro. Bueno, ahora, antes de irnos a una pausa musical, voy a leer este avisito que tengo acá. Dice, se arrienda, escucha Juan Carlos, se arrienda pieza moblada a señorita que estudie o trabaje. Ahí estamos, vaya. Dice, ofrezco ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. ¿Ves? Hambre no vas a pasar. Interesado, llamar al 21-60-562, anteponiendo el 41. O bien al celular 94-89-52-958. Ahí están llamando. A minuto de universidades e institutos. Vecinos, si ustedes, alguien necesita arrendar una piececita, ya sabe, puede llamarnos y nosotros le estaríamos entregando los teléfonos para que se comunique con la persona. Así es que, bueno, tenemos este visito, ojalá que tenga acogida y que esta persona que necesita arrendar logre solucionar su problema. Yo les voy a repetir de nuevo, reiterar los teléfonos acá de la radio. El teléfono al 41-22-22-363 y el correo contacto@espaciosfm.cl. El WhatsApp +569-567-39535. Y ahora nos vamos a una pausa musical. Cantar hasta quedar afónicos y

Oye, Nemesio, ¿por qué eres tan vago? Te gastas la plata tomando mucho trago. Mira a tus hijos, zapatos no tienen, y que en las cantinas borrachos mantienen. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Les recuerdo, hoy día estamos celebrando a San Mauro y a Raquel. Bonito el nombre, Mauricio. Mauro. Pensé que también era Mauricio, no, pero es Mauro. Mauro nada más. Los Mauricios son lo más probable que sean otro día. Tú me conversabas sobre la violencia que ha habido durante estos días. Y los... como te dije ayer, los accidentes tan terribles. Imagínense que estaban presenciando eso en un partido. Ya. Y porque el otro iban perdiendo el equipo contrario y un tipo y saca su revólver y empieza a disparar. O sea, en ninguna parte las personas están seguras. Qué pena, oye, ¿qué nos está pasando? Pucha, qué pena. Ayer también yo veía la noticia de un delincuente, podríamos decir, iba arrancando, y en el CEFAM de San Pedro, creo. Ah, sí, fue terrible. Chuta, qué fome. Qué pena que todavía sí. No logramos... Por eso van a empezar a dejar fijo una pareja carabinero. Es una lástima, pero bueno. Dígame si no aparece él. Esa funcionaria, quizás. Pero fue un doctor, Fue un doctor que lo tomó como rehén, una cosa así. Claro, pero fue un médico. Se salía en la televisión un médico joven. Y que bueno, con la ayuda de los guardias y los carabineros, tengo entendido que lograron. Tuvieron que mandarle su balazo a este. Los carabineros, claro. Igual, porque no, si está súper violenta la persona. Pues a la miseria. Entonces, menos. O sea, más problemas hay porque no van a querer trabajar en los consultorios. Porque están peligrando su vida. Hay mucho peligro. Bueno, acá yo no he escuchado grande. Si más en San Pedro y en Hualqui. Acuérdense, en Hualqui también hubo un problema gravísimo. Sí, porque acá en nuestro Cefán acá no he escuchado. Aparte que de repente alguien va y te patea la puerta. Pero de ahí nada más. Gracias a Dios, menos mal. Afortunadamente. Sí, también tenemos que cuidar a nuestros médicos, porque si no ellos también no pueden estar peligrando su vida. Claro. Porque ellos tienen familia. O por último pasando un mal rato. Porque esas cosas así te echan a perder toda la tarde, todo el día prácticamente. Sí, porque se trabaja nerviosa la persona. Claro, entonces en eso hay que tener cuidado también y entender a veces nuestros funcionarios que también necesitan por algo trabajar tranquilo. Qué pena, pero el nivel de violencia ha ido aumentando. Súper, estamos recién empezando. Así es que, ¿tú conoces Pingueral? Sí, muy lindo. Sí, tengo acá yo, dice que el gobierno pidió revisar restricción de acceso a Playa Pingueral de Tomé. Pero siempre ha habido restricción ahí, pues si no, esa playa no es como para todo. Es que la gente empezó a reclamar y empezó un tiempo que entraba la gente, pero resulta que las mismas gente que vive ahí tienen sus casas y todo. Usted va ahí y están las bicicletas, todo, al aire libre, no, ellos no tienen sus casas con ser, o sea, con rejas, ni las ventanas con... No, ellos están todos al aire libre. Es como un recinto privado, parece. Exactamente. Y ahora van a volver a lo de antes. Y me parece que hicieron más departamentos porque estaban ofreciendo. Construyeron más. Pero Pingueral, yo desde que tengo uso del conocimiento de que Pingueral existe, yo siempre he visto y he escuchado de que uno entra solamente cuando las personas sí se lo permite. Sí, claro. Siempre ha tenido acceso restringido a la... Sí, señora Anita, pero... O sea, no se puede ir como para ir a mirar, Un tiempo que dejaron pasar a la gente porque empezaron ellos que por qué, que esto, que el otro. Pero lamentablemente pasaron cosas y que van a volver a su normalidad. Y yo pienso que la gente por algo, si usted invierte en algo y eso no es barato... Quiere tranquilidad. Entonces quiere tranquilidad porque esos gastos comunes son carísimos. Me también imagino, claro que sí. Y a veces hay gente que no toda la gente vive ahí durante el año, sino que es... Hay gente, sí, hay gente que tiene, van para la temporada de claro verano, pero hay gente que sí que vive permanentemente. Claro, pero también la playa de Pingueral no es apta para el baño. Es que ahí tienen piscina. Mar. Ah, hay piscina, sí, eso sí, hay una piscina grandota. Sí, sí, hay eso piscina. Sí. Y hay agua de mar y agua de río, esa es la diferencia. Ah, ahí está la cosa. Sí, por eso. Bueno, les recuerdo que estamos celebrando a los Mauro y a las Raquel. El teléfono de nuestra radio es el 41-2222-363. El WhatsApp más 569-567-395-35. Y el correo contacto@espaciosfm.cl. La página web también tenemos una, www.espaciosfm.cl. Así es que no hay ninguna excusa para no saludar a los Mauros hoy día y a las Raquel. Bueno, ahora nos vamos a un espacio musical y volvemos. Amigos, nos juntamos en la esquina para emborrachar. 12 horas, 20 minutos. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM. Continuamos con ustedes en la compañía de Espacios FM en su programa Acompañando la Mañana. Vamos a comentemos esta bebida que se ha puesto bien famosa dentro de las personas aquí en Chile. Me estoy refiriendo al té verde. Ah, ya. No, sí, tiene harto. Tiene hartos beneficios, tengo entendido, sí. y hay mucha gente que lo consume. Por ejemplo, aquí tengo yo, dice, baja de peso, recupera tu energía con té verde. A lo mejor no vamos a bajar de peso, ¿eh? Pues yo creo que bajar de peso no es tan fácil. No. Porque si no, puta, compraríamos puro té verde nomás y habríamos puro flaco, digo. ¿Y sabe yo. Usted que lo den de consumir harto? Porque de primera el té verde estaba barato y ahora no está nada tan no, barato. No, no, también ha subido de precio, así es que... Debe consumirlo debe, harto. Claro, yo... Como antioxidante yo creo que debe servir mucho esa. Aquí yo tengo algunas, dice, 10 enfermedades que previene el consumo del té verde. El colesterol, que es lo que nosotros, todo el mundo tiene el colesterol alto, dice. La osteoporosis también es algo que se da aquí en nuestro país muchísimo. El envejecimiento cutáneo. El sol, todo nos ayuda, las arrugas, todo. Tenemos para las bacterias bucales también. Lo otro sería enfermedades inflamatorias de la piel. Dice, té verde, una taza de vida. Reduce la predisposición a sufrir problemas coronarios, fortalece los huesos, previene el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, regula los niveles elevados de colesterol, combate ciertas afecciones cutáneas como psoriasis, tiene efecto rejuvenecedor, combate el exceso de peso, promueve el alivio de los síntomas de enfermedades inflamatorias, por ejemplo, el reuma. Qué bueno. O sea, las personas que tienen reuma, que tienen problemas, el té verde hace muy bien. Pero tal como tú dices, Carmencita, ya no es tan barato el té verde. No. Así es que, pero bueno, en todo caso es una buena inversión si queremos mantener nuestra salud a raya. Y yo pienso que el té verde habría que consumirlo... De una cierta edad para adelante. ¿Tú crees? Sí. ¿Y si empezamos a prevenir desde ya? Pero es que lo mismo que los mismos médicos, ellos mismos dicen que, por ejemplo, a una persona de los 60, 70... ¡Cha! ¿No tenemos vuelta, dice tú? No, me refiero yo que, por ejemplo, a usted le... Ya, el médico le dice, vitamina, que esto... Pero ya esas cosas a uno ya... No, porque ya los huesos ya están firmes, ya no es... Como cuando la alimentación, como el dicho, hay que empezar de chicos. Tener buena alimentación. Buena alimentación hay que empezar de niño. O sea que tú dices que el té obvio verde que hay sí. Que... Sí, hay o que... sea, también debe hacer afecto, pero yo pienso que de una cierta edad yo creo que debe ser más efecto. Puede ser, o sea, si lo tomamos siempre. Claro. Claro. Porque fíjate que los chinos toman harto té verde y dice aquí, los chinos dicen, lo peor no es permanecer 3 días sin comida, sino 1 día sin té. ¿Y ande los chinos hay harto té verde? ¿Está plagado con té verde? Sí, hay harto té verde, pero a mí, qué pena porque yo la otra vez compré una caja, hay cajas grandes y baratas, pero venían como... Parece que... No, el mismo que... Se les cayó el agua, no sé, pero venía como manchado. Ah, no. Y qué pena más grande, porque a mí me gustaba comprar ahí, punto. O sea, a lo mejor está en bodega y quizás cuánto todo tiempo. Que los tiene. Claro. Lo mejor se va a la segura y se compra en los supermercados. Sí, sí, yo siempre veo alguno ahí que hay ahí y siempre mantengo. Yo trato de tomar té verde. No, me decís que es la delicia, pero se puede tomar. No, si yo un tomar, tiempo sí. Que compré harto y... Pero no compré en los chinos, yo compraba en el supermercado y consumía té verde. Sí, a mí me gustaba el de los chinos porque escuché que el té verde lo traen los chinos. Pero desde que me pasó eso, fíjate que compré una caja grandota que no es caro, no recuerdo en este momento, pero sí sé que es más barato. O sea, una caja de 100 té verde vale lo que vale en el supermercado una de 50. Sí, claro. Pero el drama es que a lo mejor vienen, está envasado hace mucho tiempo y a lo mejor en bodegas, entonces me salió la bolsa de té como manchada. Es que como ellos, que le había caído agua, una cosa así. Es que lo que pasa es que ellos traen tanta mercadería en los containers, quizás de qué tiempo los tienen. Claro, a eso voy yo, claro. Entonces, y por eso desistí. Empieza la desconfianza. Exactamente. Pero fíjate que acá dice más razones para tener té verde en casa. Compresas antifatiga. Si tenemos los ojos cansados, colocar bolsitas de té verde húmedas y tibias sobre los párpados. Dejar entre 5 y 10 minutos. Mira, qué buena. Obvio, hay que decir que tibia, porque no va a faltar el chistoso y la chistosa que es capaz de quemar el párpado. Claro, sí, pero acá dice también. Y después van a decir, en la radio dieron esta información. Claro, sí, es verdad. Sí, hay que tener cuidado en eso. El sentido común nomás, pues. Pero yo no me había acordado. De repente uno no se acuerda de todas estas cositas que a uno le pueden ayudar, fíjate. Es lo mismo que cuando uno tenía problemas a la vista. Y me acuerdo yo que mi abuelita unas gotitas de té lo echaba a la vista. También. Habían hartos remedios caseros. Y bueno. Sí. Es lo mismo que el matico. El matico es algo, pero impresionante para cicatrizar las heridas y sobre todo heridas interior. Sí, pero dicen que hay que ser cuidadosa con el matico. Que hay que tener. Hay que no sobrepasarse. Ah, no. Dos. Más no sé yo si. Pero dicen que hay que tener mucho cuidado. El llantén también, ¿no? Que es una planta ahora que tú la encuentras en la calle, en los jardines. Creo que es muy buena el llantén. Sí. Parece que el matico y el llantén hacen una muy buena combinación para el estómago. Yo un tiempo he dejado de. Un tiempo que tomé harto, pero cualquier cantidad de agua de laurel de cocina. ¿Y para qué eso? Ya, pero yo no tenía idea y bajé de peso. ¿Qué te parece? Bien, pues. Y fui al médico. Y me dijo el médico qué estaba tomando porque había bajado de peso. Y yo le dije que lleva, un ejemplo, como 8 meses tomando té, o sea, agüita de laurel de cocina. Me dijo que sí, la agüita de laurel de cocina era muy buena, pero sí que tenía que tener cuidado porque era muy cálida. Exactamente, claro. Me dijo sí que dejé de tomar. Que hay varias cositas que uno puede. Bueno, yo tomo por temporada también, ¿ah? ¿Eh? Ahora me dio por tomar mate. Pero lo tomo por temporada. Después ya me aburro y paso largo tiempo y no. Ahora me dio con el té verde. Ya. Entonces, y de ahí son temporadas que uno sí, claro. Son etapas. Exactamente, uno de a poco va. Y acá, fíjate que volviendo al té verde, dice acá, a ver. Bolsitas relajantes. Si tenemos problemas para conciliar el sueño, colocar hojas de té verde dentro de una bolsita de tela y colocarla al lado de la almohada al acostarse. El aroma tiene un efecto sedante. Capaz. Qué buena, oye, qué buena. Acá dice, sin olor. Antes de cocinar pescado, lavarlo con una infusión de té verde. Además de reducir el aroma desagradable, elimina las bacterias. Si tenemos mal olor en el refrigerador, colgar dentro de una bolsita de tela con hojas de té verde. Pero hojas. Eso del pescado me encantó porque las casas que nosotros, como son chiquitas nuestras casas, entonces hacemos pescado, sí, frito o asado, lo que sea, queda. Puta, tenemos para 3 o 4 días con la casa. Lo que yo me acuerdo también, por ejemplo, donde mi abuelita, lo que colocaban era dentro del refrigerador, era un pedacito de. Sí. Pero ahora ya no hay carbón de piedra. Ya. No. No, ya, ahora. Pero. Ya lo saben, ya el té verde también sirve para los olores. Aquí tenemos otro, dice, adiós al óxido, para que sus utensilios de cocina metálicos permanezcan relucientes y libres de óxido, frotarlos con un saquito de té verde. Ah, bueno. Tenemos también un baño de inmersión purificante. Tomar un puñado de hojas de té verde y colocarlas en una bolsita de tela, atarla y sumergirla en la tina. Otro truco es emplear las bolsitas de té usada. Está buena, está bien buena, ¿eh? Son cositas que de repente uno no sabe. Bueno, el té verde también dice que previene el infarto coronario. De acuerdo al doctor japonés Yukiho Momiyama, existe una relación directa entre la ingesta diaria de té verde y la baja tendencia a sufrir un infarto al miocardio. ¿Ve? Y hace bien por una cosa y hace. Hay que tener cuidado. A ver, a lo mejor hay gente pero que fíjate, consume mucho. Claro, bueno, aquí tenemos, dice, ¿cuánto deberíamos consumir diariamente? Una buena dosis de té verde, según la especialista, se consideraría entre 2 a 3 tazas diarias. ¿Cuánto me toma yo? ¿Sí? Pues por ahí, más o menos. ¿Cuántas tazas? Yo creo que usted se toma 4 tazas. Por lo que yo la conozco, no. Usted se pasa de las 2. No, pero mire, no, Carmencita. Delante yo en la mañana cuando desayuné me tomé una. Ya. Aquí yo traigo otra. Mi termito, sí. Que trae medio litro. Y la medio litro son 2 tazas. Ya, son 3. Pues con las 3, pues, y con eso suficiente. Pues, ya no tomo. Ya. Después agarro mi mate y mateo toda la tarde nomás. Claro. Ahí me voy con mi termo de medio litro de mate. ¿Viste? Claro. Así que no, yo creo que ando... Bueno, todo es bueno en su justa medida, en todo caso. Sí. Entonces dice acá, una buena dosis de té verde. Dice, a ver, según la especialista, se consideraría entre 2 a 3 tazas diarias, pudiendo llegar al litro perfectamente durante la jornada laboral. ¿Viste? Qué bueno. ¿Viste? Nunca debe reemplazar completamente la hidratación. Para ello tenemos el agua, que debería ser la principal protagonista. Bueno, yo en agua ya llevo 1 litro ya en la mañana. Sí. Y lo bueno es tomarse un vaso de agua en la mañana, antes en ayuno. Tempranito. Porque eso le sirve para el organismo, sí, y le limpia las... Exactamente, venitas. Sí. Dice, en cuanto a su forma de consumo, actualmente este té es bastante versátil. Lo puedes tomar frío o tibio, mezclado con jengibre o leche vegetal. También se pueden hacer batidos o postres. Hoy día está mucho más abierta la visión de que no es solamente para una taza. Eso sí, hay que evitar mezclarlo con agua hirviendo. Esa es buena cosa. Sí. Ese es un buen dato. Eso es lo importante. Porque ahí mueren los antioxidantes. Mira qué buena cosa. Tiene que ser hervida. Hervida nomás. O sea que así como la traigo yo, así en el termito, está ideal. Y me la tomo. Bueno, en todo caso, Carmencita, ha llegado la hora de despedirnos. Sí, supuestamente. Así que le cedo el micrófono para que usted se despida. Ya, yo me despido. Y también mañana estamos a esta hora. Mañana es otro día. Exactamente. Y un saludo para toda mi gente de la población. Bien. A la vez que los apoyen en el sentido que llamen, no tengan miedo. ¿Qué otra cosita más quieren saber? O por ejemplo, llamen e igual para que los digan si se escucha bien o se escucha con problemas la radio. Exactamente. Sí, un saludo a mi mamá y los veremos mañana si Dios quiere. Sí. También, vecino, yo también reitero lo que dice mi amiga acá, que si ustedes quieren saber de alguna cosa, algo en especial, algún tema que podamos tocar, ustedes llámenos durante el día. Por último, nos dejan la inquietud acá en la radio y nosotros vemos al otro día, estamos a su servicio precisamente para que comentemos y escuchemos la música que ustedes decidan escuchar. ¿Mm? O lo otro también, por ejemplo, a veces hay vecinos que fallecen y uno no tiene idea. Que también, sí. Llámenlo y den su aviso. Claro, porque a veces, uno se encuentra con las personas y dice, oye, ¿cómo está tu...? No, si mi mamá falleció hace, no sé, 15 días. Claro. Entonces da cosa. Entonces, vecino, eso sería una manera para que ustedes nos ayudaran con alguna noticia de última hora, por ejemplo, también que nosotros que no logramos sepan. Captar. Y sería conveniente, nos ayudaría muchísimo. ¿Qué tema les gustaría escuchar? Así como hoy día hablamos del té verde, a lo mejor otro día a usted le gustaría escuchar otra cosa, algo de alguna dieta, qué sé yo, de alimentos que son bajos en calorías. O sea, ese tipo de cosas nosotros, y ahí nos ponemos, se ponen en contacto con nosotros. Y nos pueden llamar durante todo el día, como les digo, nos deja la inquietud y nosotros buscamos el material para el otro día. Sí, porque aquí está Juan Carlos y él recibe la llamada Así es que ha sido un placer haber estado con ustedes. Yo me despido. O si los quieren venir a ver, también, a conocerlos, también. Ningún problema, claro. Ahora, si hay alguna crítica constructiva, también la recibimos. Igual. Si la idea es mejorar. Como dije ayer, queremos que esta radio sea la top 10 de todas las radios de espacio. Pero para eso necesitamos de vuestra ayuda. Bueno, yo también me despido con uno de ustedes. Que tengan todos unas lindas tardes. Saludo a Raquel, saludo a los Mauro. Y continúen ustedes en la... Sintonía de Radio Espacios FM y nos vemos mañana.